medida de esta semana laboral y como dándole la bienvenida a las vacaciones a una cooperativa que tiene un complejo de cabañas en lo que respecta al ámbito del turismo. Se trata de una cooperativa recuperada, vamos a estar por Minetti, ubicada allá metida bien adentro de las eras, así que vamos a ir de la mano de sus trabajadores contándoles la historia. Y bueno, contándoles esta propuesta también, la única propuesta dentro del campo del turismo, pero en lo que respecta a experiencias de cooperativas recuperadas, de organizaciones y esquemas de trabajo de la economía popular. Así que bueno, hoy vamos a andar por Capdeville, una cooperativa que se conformó allá por el 2003, que en su momento fue un movimiento que arrancó con 80 trabajadores que trabajaban en la industria del cemento. A partir de eso, bueno, en la crisis que se vivió allá en el 2003, en esos momentos, se quedan desempleados y entonces empiezan a organizar y toman un barrio que era para los trabajadores del cemento. En ese momento, de estas 80 personas, se conforma una cooperativa, que es la cooperativa Capdeville, integrada por 29 integrantes, con quienes vamos a hablar el día de hoy. Hasta el día de hoy se mantiene en pie esta cooperativa, así que bueno, visitando ya, acercándonos a las vacaciones, a esta propuesta de trabajo desde la economía popular, Gaby. Muy bien, Juli. Bueno, gran propuesta entonces que va a atravesar toda la mañana. Toda la mañana. Pero bueno, antes nos vamos a remontar un poquito con el tiempo para atrás, porque nos quedó una información pendiente del día de ayer, que ustedes, como bien sabían, estuvimos mencionando que el día de ayer a las 5 de la tarde se realizaba una audiencia en tribunales provinciales con respecto a la situación de la monja Casaca Cumico. Estamos hablando del caso Próbolo, este caso que viene siendo llevado a cabo por por el cual viene pidiendo justicia el colectivo de sobrevivientes del Próbolo. Y bueno, el día de ayer se realizaba esta audiencia donde lo que puntualmente se iba a discutir era la situación de la detención, de la situación de la libertad de la monja Casaca Cumico, la carátula de la causa y la fecha del juicio. Esto no sucedió así, luego de varios intercados, ya que las personas que asistieron a la audiencia no pudieron realizarla, únicamente dejaron pasar a la audiencia esta que supuestamente se realizaba a las 5 de la tarde. Se empezó a desarrollar todo el mecanismo de la audiencia a eso de las 5:40. Primero dejaron ingresar a todas las personas que habían ido, que por cierto eran muchas las personas familiares que integraban este cooperativo y que se hacían presentes en esta audiencia. Pero bueno, en primera instancia los hacen pasar a la sala, luego retiran a los familiares de la sala pidiendo que se queden únicamente las personas que iban a testificar, los movilizan hacia la sala de prensa, de ahí viene otra persona, los vuelven a sacar de la parte de prensa para sacarlos a la parte de afuera directamente, y bueno, luego de una serie de mecanismos de dilatación llega la noticia de que el abogado de la defensa, en este caso Carlos Varela, había pedido la recusación de la jueza, pidiendo que la jueza sea parte de esta causa. Esto deberá ser evaluado ante un tribunal, mencionaba la querella del colectivo, y estas fueron las palabras, si te parece, escuchamos las palabras de Erika, una familiar. Sí, claro, Julia, escuchamos. Sumamente vulnerados. En verdad fue tiempo de espera, de preparación, no solo de nuestra parte, sino a nivel emocional también, sino de nuestros representantes legales. Hoy se discutía algo fundamental y creemos que cero respeto. El abogado de la defensa lo que planteó fue una recusación en la jueza. Esto demora los tiempos. Venimos hace 2 años y medio transitando esta causa con todos los altibajos, con todas las vulneraciones que hemos vivido, y creemos que esta es una más. Estamos con los chicos, con las chicas, con los familiares del colectivo, y en verdad creemos que necesitamos justicia, que no solo necesitamos que se eleve la causa el 5 de agosto con los imputados de lo que es la primera causa, sino también que queremos la elevación a juicio de Cumico y de todos los que han participado en los distintos grados en esta aberración de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que esperaban de esta instancia? Nosotros esperábamos que continuara presa, que por supuesto va a ser así, pero por demoras de su propia defensa. Creemos que es fundamental que esto se asiente como hechos para lograr a futuro una condena firme, que es lo que esperamos, fundamentalmente llegar a eso, a justicia. El juicio se va a realizar el 5 de agosto, mencionabas, pero previo a eso van a haber otras instancias. Exacto, porque el juicio que se abre el 5 de agosto solo incluye a algunos imputados. Y sabemos que son muchos los imputados en esta causa, enorme causa. Entonces, bueno, creemos fundamental llegar a la justicia de todos. Erika, si bien, bueno, el 5 de agosto podemos decir que es un avance, ¿consideras que hoy se dio marcha atrás con todo esto? Nosotras hoy creemos que está presa, que sigue presa, y lo vemos como algo positivo, porque es lo que creemos que tiene que ser, independientemente de si está presa hoy, porque la jueza pueda o no dar una afirmación al respecto. Lo está y eso nos tranquiliza, que es el mayor miedo que tenemos los familiares. Sabemos que se trata de una persona que no solo estuvo un mes prófuga de la justicia al inicio de la causa, sino que también cuenta con medios económicos y que también representa muchísimo para los sobrevivientes y para la familia. Era la amedrentadora, la facilitadora y también la protagonista en muchos de los hechos. Entonces nos tranquiliza que siga presa, y eso es lo que podemos decir de hoy. Tuvieron diferentes inconvenientes hoy para poder presenciar la audiencia. Exacto, sí, al inicio de la audiencia, nos dijeron que no podíamos estar todos, entonces algunos se tuvieron que ir. Hubo una falta de respeto total porque bueno, por supuesto la defensa ya tenía planteada su estrategia de suspender la audiencia. Ese manoseo innecesario duele. Por un lado, bueno, alivio por el hecho de que continúa presa y un poco de fastidio con la recusación de la jueza. Exacto, esa sería la sensación si tuviera que sintetizarla. El alivio, que es lo más importante, que continúa presa, pero bueno, también este manoseo judicial a partir de la defensa, de una estrategia que viene siendo bastante irrespetuosa, es lo que más nos entristece. Bueno, ahí escuchábamos entonces, Juli, es sumamente preocupante y se sigue pidiendo justicia por todos los sobrevivientes del próbolo, ¿no? Totalmente, ahí escuchábamos la palabra de Erika, una familiar que también había asistido a esta audiencia, bueno, haciendo referencia de que pese a este pedido de la defensa llevado a cabo por Carlos Varela de pedir la libertad de Kosaka Kumiko, no fue otorgada, ella sigue detenida, ya que, bueno, Carlos Varela, frente a la situación que se veía, que se avecinaba, pidió la recusación de la jueza, y esto hace que se dilate aún más la causa, que se extiendan los tiempos de la justicia, pero bueno, no beneficia en nada a Kosaka Kumiko. Vamos a recordar que Kosaka Kumiko ha sido y es una protagonista principal de los hechos de abuso, ha sido facilitadora y, como bien mencionaba Erika, amedrentadora. Y bueno, ella bien pronunciaba todo el prontuario que tiene Kosaka Kumiko. Ella estuvo presa, estuvo prófuga un mes en Paraguay, luego de haber sido imputada, y luego cuando finalmente fue encarcelada, pudo conseguir beneficios como la prisión domiciliaria, y también paga un abogado sumamente costoso, que con el cual, como habíamos transmitido hace un tiempo, a partir de otorgar una cifra millonaria como fianza, pudo obtener una condición de libertad, la cual no se le otorgó, ya que luego fue imputada por nuevas denuncias. Pero bueno, sigue teniendo esta constante que se ha venido repitiendo en estos 2 años y medio de lucha, que es estas chicanas, estas dilataciones, que lo que generan en sí son extender los tiempos, que generan que no se pueda hacer una justicia y un cierre de este caso para todas las víctimas y los sobrevivientes. Es por eso que, bueno, frente a esto quedan varias instancias antes de este 5 de agosto, donde ya